Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas tardes, ¿qué tal andáis? Espero que el comienzo de este Mary Podcast os encuentre bien. Dejad que en primer lugar me disculpe en nombre del equipo, ahora lo me imagino puntualizaremos los demás por el incidente de la semana pasada que nos impidió llegar a todos vosotros. Eso vaya por delante, ¿vale? Porque evidentemente sabéis, intentamos mantener la regularidad, pero cuestiones que a veces escapan un poco a nuestro control nos impidieron estar el lunes pasado en el programa. En cualquier caso, dejad que os dé, como digo, la bienvenida y que os adelante que hoy el programa va a girar en torno a un título que creo merece nos dediquemos hoy en exclusiva a él, después de tantísimo tiempo esperándolo y con tantísimos comentarios como se han vertido los últimos días respecto de lo que al final ha sido. Este de las Guardian de Fumito Ueda va a copar, ahí veis un poco la trinidad que hemos preparado. Santísima trinidad. Efectivamente. El debate de hoy yo creo que de forma merecida. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bien, como decías tú, disculpas, a veces situaciones que, como dices, escapan a nuestro control. En esta ocasión, con todo el equipo menos relaño, preparados, dispuestos, además un tío en Los Ángeles a las 9 de la mañana con las legañas en pijama, dispuesto a grabar el Mary Podcast, y al final pues tuvimos una incidencia técnica que hemos podido corregir a ultimísima hora, Juan, ultimísima hora, pero hemos salvado los muebles, así que kudos para nuestros chicos del control técnico, Flavio Briatore y Daniel Figares. Y bueno, venga, pues vamos a ver a Fumito Ueda después de estos 10 años, de esta década, si ha quedado casi, como esperábamos. Sí, no llega a los 10, pero vamos, un chorro de años. Creo que es del 2009, que es cuando se anuncia, ¿puede ser? 2006 cuando empieza el desarrollo, vale. 2009 cuando se 2007, muestra alguna cosita. 2007, pero la producción 2006, una década. Vale, es una década. Bueno, Fran, ¿qué tal estás tú, tío? Pues nada, aquí estamos para hablar de el último gran juego de un año que está cargadísimo, es tremendo, y además creo que es bueno que estos juegos que han tardado tanto en salir, tanto Final Fantasy XV como The Last Guardian, bueno, pues han salido y han salido bastante bien, bastante potables, así que nada, mejor, cuanto más juego bueno, mejor para nosotros. En ese bastante potable que tú decías está la clave un poco de lo que vamos a comentar hoy. Evidentemente el juego, siendo lo que es, sin adelantar absolutamente nada de lo que será debate hoy, tiene sus historias dignas de discusión seguramente, que como decías, lo que estos días ha generado también cierto debate en la comunidad. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con la gente que nos suele acompañar. Hoy está por ahí esperando para decir hola ya Albert, muy buenas. Muy buenas, no entiendo nada, que hablamos de las Guardian. ¿Que no está justificado o qué? No, o sea, es que yo estas últimas dos semanas, o sea, quizás he sido yo, he estado leyendo que es que Final 15 ha sido el mejor juego de la historia. Y yo, coño, pues no, que como ha sido el mejor juego de la historia, digo, pues hablaremos unos cuantos meses de él, porque claro, desde Ocarina of Time yo no he visto nunca a nadie adorar tanto a un juego. Entonces digo, bueno, pues sigamos hablando de Final Fantasy XV. Me sorprende que queráis cambiar de temática, no acabo de entenderlo. Es que lo hateamos al juego, entonces por eso no vamos a hablar de él. No, pues es que además, súper equivocadamente, Nacho. O sea, todo lo que dijiste, bueno, en fin, no quiero ni entrar. Ahora hablamos otra vez de Final 15 y ya, pues, para cuando queráis, hablamos del otro. Venga, vamos a ir rápido, que creo que en cuestión de, si no en media hora, una hora o poco, sale Dota 3. Bueno, 7.0, pero es que Dota 3, así que venga, va, al lío. Pues Fran estaba buscando a alguien para que hiciera un texto. Sí, de hecho lo estamos ya negociando bien, con el agente de Albert. Bien. Correcto. Bueno, está también Salva por ahí preparado, ¿qué pasa? ¿Qué tal, chicos? ¿Me escucháis bien? Lo oímos muy bien. Loud and clear. Así me gusta, pues aquí preparados para hablar de eso, de un juego con carisma, de un juego con corazón, un juego que todos hemos estado esperando. Y ya hablaremos más adelante de Final Fantasy XV, espero. Cuando toque, ¿no? Bueno, vamos a hablar efectivamente de las Guardian. Y yo creo que alguien que debería venir preparado para decir cosas buenas del título, teniendo en cuenta pues cómo es Relaño, que está también por ahí. ¿O nos vas a sorprender, tío? ¿Vas a venir en plan Destroyer o...? A ver, ¿qué pasa? Pussy Destroyer. No, yo creo que seré bueno. Yo creo que seré bueno. Oye, que bueno. Lo pasó la semana pasada, que yo no estaba, ¿cómo pasó? Pues no, cosas que pasan. Nuestro talismán faltó y así pasó lo que pasó. Efectivamente. Si así me gustaría. No está, no hay Mary Poppins. ¿Qué ponéis para craquear cuando yo no estoy? Sí, sí. Si no estoy pendiente, esto se viene abajo, si quedas. Bueno, pues estos tres que están hoy pendientes de lo que hicimos desde el otro lado, los tres que veis delante de la cámara y vosotros, un mogollón de gente que espero estéis siguiéndonos tanto en el directo como vía descarga. Y Opa, Dani, al gente control. De, gente de YouTube también, muchísimas, sí, despuntando ahí, muy bien, buenas reproducciones. Muchos comentarios, tío. Muchos comentarios también, sí, sí, tanto de cal como de arena, Juan. Efectivamente, tanto, como debe ser, por otra parte. Tanto de bilis como de abrazos, hay de todo. Eso quiere decir que no dejamos a nadie indiferente y eso es bueno. Cabalgamos de Sancho, efectivamente. Ladran. Quiero dar las gracias a Dani antes de que nos pongamos ya en faena, decirle que lleve cuidado con ese cable dramático. Que estamos escuchando el cable del drama. Efectivamente, que está por ahí pues metiéndonos ruido, a ver si hay alguna forma de solucionarlo para que se oiga todo, como decías, loud and clear, y nos vamos directamente con el debate porque hay bastante que decir, de qué decir, aunque sea solamente de un tema, eso sí. A debate. Es un tema y no es cualquier tema, ese de las Guardian, como decíamos. Viene pues desde la generación anterior, desde PlayStation 3, para cuyas entrañas se comenzó a desarrollar, y que bueno, ha acabado apareciendo en PlayStation 4 por exigencias del guión y sobre todo por exigencias del tiempo, que no deja de pasar, y de una Sony que pensó que bueno, esto no iba a poder ver la luz de forma pues adecuada en la anterior generación. Ahora hablaremos de todo eso también, de esa tortuosa travesía que ha seguido el juego, con Ueda dejando Sony, en fin, todas esas historias que ya sabemos, pero que creo, antes de que nos metamos con ellas, debemos decir pues eso, que es interesante, está bien, nos congratulamos, nos alegra que por fin The Last Guardian esté con nosotros, ¿no? Después de tanto tiempo. Sí, a ver, corrigiendo lo que hablábamos al principio, el juego sí se anunció en 2009. Vale. Empezó a producirse en 2007, exactamente. 2007, sí, la fase de preproducción y demás, vale. 2005 Shadow of the Colossus se termina y a partir de ahí pues Ueda empieza a desarrollar este concepto. Tenemos muchísimo que hablar del juego, tanto de la fase inicial de concepción como después en todo el tortuoso camino. Y ahora mismo nadie se acuerda de los dramas que hemos vivido, pero Fran y yo, tanto como nuestro compañero Luis García desde Japón, hubo una época en la que Fumito Ueda dejó de ser empleado de Sony Computer Entertainment, dejó de estar dentro del Japan Studio. Digamos que estaba trabajando en su casa ocioso, porque no sabía el Sony, no sabía si iba a cancelar el proyecto o si iba a seguir, y lo único que hacía era pues tuitear comida a nivel Kojima. Y esa época, pues no sé, sería 2012-2013, cuando le preguntábamos a Shuhei Yoshida qué pasa con el juego, nos decía, está parado, no tenemos nada más que añadir. Y luego veías a Ueda con sus 4.000 seguidores en Twitter, que no le hacía caso a nadie, tuiteando sobre comida, y nos temíamos lo peor, nos temíamos que esto se iba a cancelar y que esto no iba a tirar para adelante. Finalmente, pues, cuando pase la tormenta, sí, está efectivamente el cuando pase la tormenta, que arrecia, Dani, cuidado. Es que estamos hablando de esos momentos difíciles del desarrollo del juego. Son efectos que nos meten, sí, Dani, la tormenta. Finalmente el juego ha salido, pero no quita que la fase inicial Ueda fuera muy ambicioso. Tras Shadow of the Colossus, primero tras Icolo, lo comentaba en el programa de esta semana de Solo en Mary Station, un director que debuta con su primer título como es Ico y que se convierte, no instantáneamente, pero sí que adquiere el estatus de juego de culto. El segundo, Shadow of the Colossus, bueno, mundialmente reconocido, e igualmente 10 en esta casa, obra maestra. Y todo con propuestas muy personales, con propuestas que nadie o le había pasado por la cabeza o se había atrevido a ejecutar de esta forma. Y el tercero, creo que, digamos, que el precio no ha sido... El precio de la ambición de Ueda, no sé si han sido estos 10 años, pero cuando plantea The Last Guardian, cuando plantea Trico, es el nombre, el clave del desarrollo, y que al final es como se ha llamado nuestro querido mascota, pues él lo plantea para una PlayStation 3 que se le queda pequeña en hardware, se le queda pequeña para llevar a cabo pues esa IA de una criatura viva que tiene sus instintos, que tiene sus reacciones, que tiene sus rutinas, y a partir de ahí pues empieza un tortuoso camino que ha habido de todo. Ha habido momentos complicados y momentos tensos, momentos de distanciamiento, momentos de decir me voy de Sony. Se fue de Sony y acabó siendo freelance. Para que te hagas una idea de hasta dónde se tensó la cuerda. O sea, que alguien se pire y diga yo no quiero saber nada de esta empresa, me voy. Bueno, que esto esté hoy, a fecha de hoy o fecha del viernes pasado en el mercado, que haya salido de la forma en la que ha salido, que ahora hablaremos, pero esto es un milagro, y no lo de Final Fantasy XV que decía Frank, que esto es un milagro que Tabata lo haya recompuesto de esta forma, no, milagro es esto con la cantidad de problemas internos que ha habido, pero bueno, en general, toda la gente que lo ha terminado coincide, muy, muy satisfactorio, así que, bueno, al nivel de esta trilogía de juegos excelentes y sensibles. Bien, Frank, ¿tú qué dices? Va. Pues la verdad es que un resumen bastante completo de lo que ha sido la trayectoria del juego. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con... Mira el micro, Fran, que cuando miras a Juan y le miras a los ojos y le sonríes, el micro, o sea, se resiente. Necesito sentiros cerca. Pues haz así, inclínate un poco. Mirar a los ojos, si no, no, hablar con personas. Ya que no puedo ver a nuestros lectores ahí, o vosotros. Voy a comentar que hablamos con Ueda un poco antes del desarrollo del juego en Londres, que nos respondió algunas preguntas, algunas bastante interesantes, y nos comentó que le preguntamos cómo se sentía él y el equipo de haber terminado el juego, y él dijo, bueno, no puedo hablaros del equipo porque yo solo puedo hablar por mí, pero yo me siento, por un lado, contento, satisfecho de haberlo terminado, y por otro lado, siempre me pasa con todos mis juegos que nunca considero que lo he terminado. Siempre tengo la sensación de que... Esto es como los pintores, ¿no? Que les pasa un poco lo mismo, es verdad. Nunca dejan de pintar. Sí, sí, sí. Como... Aún seguiría dándole capas. Claro, sí, no, él no hubiera seguido hasta el final, hasta claro. Play 5 o a Play 6, si le dejan. Si le deja a Yoshida, vamos. Y nada, la verdad es que, bueno, pues parecía, todo el mundo parecía bastante satisfecho de cómo se había quedado, incluso a pesar de que el juego, o sea, como sabemos, satisfactorio, pero con problemas. Es innegable. Problemas de frame rate, problemas de assets que no se encajarían en Play 3. Y por otro lado, es un juego un poco Frankenstein. Tiene parte de la generación anterior y parte de esta generación. Ves a Trico, por ejemplo, y ves, eso es una maravilla. Ya, no te imaginas, no puedes concebir cómo esa criatura, cómo ese comportamiento, cómo esas animaciones se podrían haber planteado en ese entorno en un juego de Play 3. Yo por lo menos no me lo imagino. Y luego pues, tiene algunos elementos que se denotan, digamos, ese desarrollo complicado que han tenido. Y nada, yo creo que lo mejor es eso, lo mejor es que al final no haya sido ningún desastre, como algunos apuntaban, o que no haya salido, o que haya salido muy mal. Creo que ha salido bastante dignamente y con ese toque de calidad y ese toque de magia, por así decirlo, de ese Tímico, de que ya no es tal. Yo creo que Tímico aquí deja su legado final, y a partir de ahora, por un lado, serán los que se hayan quedado en Sony Japan, por parte del equipo de Ueda, y los otros son más allegados, sí. Más allegados, su guardia pretoriana, la gente que le ha seguido más allá de la seguridad de un estudio como Sony Japan para crear su propio estudio, Gen Design. De hecho, una cosa que me fijé en los créditos del juego al comienzo, cada responsable que salía especificaba si era de uno o de otro. No lo ponía, o ponía que era de Gen Design. Y veías que todo, el productor ejecutivo, el director, todos los leads eran el brazo fuerte de Ueda, eran todos de Gen Design, que era la gente que la había acompañado en este camino, y seguramente gente que la había seguido desde la universidad, casi te diría. Sí. Pues en este, simplemente apuntar rápidamente, luego también hablaremos un poco de los problemas y demás, y de los vestigios, sobre todo de Play 3, pero hay una persona en los dos primeros juegos, sobre todo en Shadow of the Colossus, que también es director de Shadow of the Colossus, que se llama Kenji Kaido, que tuvo ocasión de estar tanto con Ueda como con él en Japón. Te hablo de, 2003, una cosa así. Y te digo, eran casi de igual a igual. Ahora Ueda ha adquirido un estatus, de celebridad, divinidad, director, de culto, que se vale por sí solo. Pero antes iba de la mano de Kenji Kaido todo el rato. Todas las entrevistas, todas las comparecencias y bueno, y había como se repartían un poco el peso. Kenji Kaido desapareció. No sé muy bien qué ha pasado con él, pero me choca eso, y es una persona de confianza suya. Entonces esto de la guardia pretoriana y demás, no sé, yo creo que Ueda funciona en cualquier sitio donde lo pongas. Yo quiero decir una cosa, si queréis, y ya damos paso a los compañeros, ¿vale? Para que también ellos opinen. Sí. Pero quizás sería bueno, ahora que estamos hablando de los pasos un poco preliminares que nos han traído aquí, sobre todo de todos los problemas que comentabais, yo quiero hablar no tanto del camino tortuoso del desarrollo del juego, sino del vínculo que tiene, y ya digo, dejo la cuestión ahí para que la tratéis si queréis, evidente con los anteriores títulos del equipo, o si queréis de Ueda, ¿no? Del equipo hasta el punto en que ya, bueno, se extienden de Sony y demás. Pero sí que es evidente al jugarlo, esto pasa, que lo que se percibe es una evolución de ese mundo creado en ICO, que se desarrolla de alguna forma y da un paso en Shadow of the Colossus, y sigue en la misma línea. Es decir, es un juego que el que haya disfrutado de los otros no tiene por qué disfrutar, puesto que es bastante diferente, pero sí que tiene ese espíritu, que está ahí, es evidente también, y que creo que completa, como decís, tú además planteabas que pasará a partir de ahora un poco la trilogía de títulos inspirados en ese mundo. Bueno, pues tan personal, ¿no? De Ueda. Entonces, por empezar un poco también, mirando a los anteriores, si queréis podemos hablar de lo que os recuerda, de qué es diferente, un poco cómo se ha mantenido la línea del espíritu Ueda, que sí que es evidente en los otros dos, y que se ha cambiado, que sé que evoluciona. Es decir, yo hablaba en un tuit por ahí de la relación entre los dos protagonistas, y eso está. Bueno, eso es, títulos, sí, esa es la marca base de la casa, ¿no? Sí, a ver, y Ueda siempre intenta jugar con vínculos interpersonales en los dos primeros títulos, porque al fin y al cabo, bueno, en ICO es evidente el vínculo entre pues el protagonista y la chica. Jordan, sí. Y en Shadow of the Colossus es, bueno, más evidente todavía en el arranque, porque Wanda o el protagonista lo que hace es que encuentra una joven muerta y, bueno, le impresiona tanto, le impacta tanto que intenta resucitarla, y a partir de ahí, pues, lleva a cabo una serie de decisiones para intentar revivirla que hipoteca pues su existencia y la de los colosos, que es el objetivo del juego. Y aquí la relación que se construye es diferente, es un poco vuelta a la de ICO, pero con el aliciente de que tienes un mini coloso contigo, ¿no? Porque Trico, básicamente el control, el agarre y demás es marca de esa voz de Colossus. Y bueno, hay algún coloso que es igual de su tamaño también, hay alguno chiquitito que equivale a esto, pero con la particularidad de que es una IA, que es autónomo, independiente, toma sus decisiones y que hay que tener mucha paciencia con él, pero el resto, la arquitectura, claro, con legado, pues con toques precolombinos de culturas pues ancestrales que hemos tenido ocasión de ver, se mantiene, la paleta de colores sigue siendo Shadow of the Colossus, incluso más que ICO. Y la ambientación musical también recuerda mucho. Sí, y fíjate que no es el mismo compositor, se lo preguntaba a Ueda, no es Kootani. Kootani, para mí, The Roar of the Earth, que es la banda sonora de Shadow of the Colossus, es una de las mejores de la historia, con mucha diferencia, si podéis descargar la de iTunes. Y no es el mismo, pero bueno, está al nivel, que ya es mucho decir. Así que bueno, en principio creo que por ahí van las similitudes, a no ser que me deje alguna cosa más, Fran. Artísticamente, la arquitectura, incluso el propio manejo del juego, se puede ver las raíces. De hecho, ¿sabes? Una cosa que se comentaba en esa entrevista que mencionaba antes, como una cosa que era el cajón, pero que Ueda lo reforzaba, que hay elementos de ICO y hay elementos de Shadow of the Colossus en el propio control. La relación entre los dos personajes, uno manejado por la IA, es Yorda con ICO, se coge de la mano, se llama su atención, y por otro lado, esos controles que te ha mencionado Nacho, que son muy obvios, los de agarre, los de aviso, llamar la atención, son bastante obvios, pero todo evolucionado a un nuevo nivel. Así que yo creo que la relación es más que clara, y esto establece una trilogía muy, muy icónica y muy personal de lo que es este autor y este equipo. Sí, la relación es más ICO, pero el control es más Shadow of the Colossus, o la criatura es más Shadow of the Colossus, pero no deja de ser una relación más de, bueno, no es de tú a tú, es de tú a tu mascota, como sería, pero creo que es un poco la culminación de los dos juegos. Bueno, a ver, ¿qué decís? Venga. Está muy callados esta gente, ¿eh? Estábamos esperando si podíamos entrar. Sí, por favor. Y además, yo sé de ahí que hay uno de vosotros que ha llorado con este juego. Puede ser, pero no soy yo. Y no, yo quería decir algunas cosas del juego. Lo primero, recalcar que, aunque en un primer momento puede parecer que se acerca más a ICO por el tema de los puzzles, el tema, no sé, el enfoque del juego, que era que no, Shadow of the Colossus tenía pues unas batallas muy claras y aquí sí que es, tienes un viaje mucho más variado. Yo creo que es importante eso, es una mezcla. Yo creo que los puzzles son bastante más acertados que en ICO, que para mi punto de vista eran muy similares todos en ellos, en un mismo plano, etcétera. Aquí no, aquí tienes mucha más variedad con los, con el control de, del animal, con el tema de los saltos, de agarrarte y tal. Y me gustaría decir, aparte de eso también, que me sabe mal que un juego de este tipo, que es un juego que yo creo que dignifica el medio, es un título que busca algo más, que contemos los frame rates, que miremos si la IA falla en algún momento o si los gráficos no son a la altura de PlayStation 4. Ya llegaremos ahí, Salva. Bueno, tranquilo. Nos toca pasar por ahí, pero ya bueno, llegaremos, ya llegaremos. Salva, ¿por dónde vas? Ya llegaremos. Vale, vale, vale, vale. Pues solo decía que el simple hecho de que después de tantos años en MediStation, yo que hacía siempre el reportaje de los juegos más esperados, siempre era el número uno, y un año te dije, oye Nacho, dejemos de votarlo porque no sabemos si esto va a seguir o no. El simple hecho de que un juego como este, que no es un blockbuster, es un título que no ha vendido demasiado en su primera semana, haya salido al final a la venta, yo creo que es para celebrarlo, y muy grande por lo que vamos a hablar luego, y porque tiene un halo especial, ¿qué es eso? Coge un poco de Shadow of Colossus, un poco de ICO. Tal vez no es mejor que estos dos títulos, pero sí que tiene, tiene personalidad propia y eso se agradece. Correcto. Por cierto, Salva, ha vendido menos que Dead Rising 4 en el Reino Unido. Sí. Y completamente de acuerdo. Pero esto también sorprende. A mí particularmente no me llama demasiado la atención. A ver, se podía esperar que fuese a lo mejor más exitoso, pero no deja de ser un título, en mi opinión, pese a todo, minoritario. O sea, a ver, puedes enfocarlo como nicho, como juego de autor y demás. Pero a ver, para mí el Team ICO es muy parecido al estudio Ghibli. O sea, sus juegos te transmiten sensaciones, claro, por encima de que es que la calidad del dibujo del estudio Ghibli, por ejemplo, por decir, criticar algo como ha dicho Salva, es que el frame rate se cae. El frame rate de los juegos del Team ICO se lleva cayendo desde ICO, siempre, a Shadow of the Colossus, hasta la versión, todo, siempre, siempre han petardeado por ahí, hasta la versión de Play 4 de los remasters. Pero bueno, quería apuntar que, a ver, es juego nicho, por lo que te digo, pero también creo que es un título masivo, porque es un título que puedes regalárselo a cualquier persona, incluso público no habitual. Esto es una, tú vas con el bundle de Play 4 con Shadow of the Colossus y Last Guardian, se lo regalas a tu sobrina, a tu chica, a quien tenga cualquier sensibilidad por los animales, y va a jugar encantado. Entonces, yo en este aspecto, no es un mata bichos como Shadow of the Colossus, es escapa de este mundo, salva a este animal, cuídalo, y eso lleva una implicación más cercana a un público más general. Pero vamos a ver, yo creo que también Sony ha puesto el freno, ha dicho, mira, esto no va a ser el bombazo masivo, pero sí que hay confianza en el juego, y lo hemos visto, pues campañas de publicitarias con vallas, televisión y demás, intentando llegar a un público no habitual, a ver si se sienten atraídos por la historia bonita que es esto, y por tener a un animal, a un animal ahí, vamos, a tu mascota, ¿no? Sí. Tu ATT. Yo personalmente me quedaría sobre todo con la filosofía del juego, o más bien con su origen, ¿no? Yo, para mí, la industria japonesa le he tenido siempre mucho cariño. Viví con mucha intensidad sus años dorados, ¿no? Desde Famicom hasta ahora unos 10 años por ahí, prácticamente desde que empezó a desarrollarse el juego. Y yo creo que este de The Last Guardian es un título eminentemente japonés. O sea, esto no se me pasaría por la cabeza que pudiera ser obra de algún desarrollador norteamericano, europeo quizás, pero vamos, no con estos giros, no con esta manera de hacer las cosas y tampoco con estas mecánicas, ¿no? Para mí es un juego único que sale en una época muy difícil para un mercado que está en hora muy baja y que lo está occidentalizando todo, como hemos visto recientemente con Final Fantasy XV, ¿no? Y este juego es japonés 100% y por eso creo que puede llegar a encantar tanto, aunque no se vaya a vender como debería venderse, por desgracia, al no estar, digamos, de moda, por no tener presente esa occidentalización en cuanto a diseño, en cuanto a mecánica, de meterle ahí así una punta pala ni nada de eso. Es que algo tan sencillo, a modo de apunte a lo que dice Relaño, tan sencillo como los controles, me refiero a la configuración, el layout de los botones, eso ya, de primeras, el que no esté, digamos, muy acostumbrado a los juegos japoneses, choca. Fíjate qué tontería. Pero de primeras es como que intuitivamente te vas hacia los botones de siempre y ahí ya tienes una de esas cosas que son tan de Japón, ¿no? X, cuadrado, círculo, que lo tiene también cambiado un poco. Bueno, Albert, oye, por eliminación, creo que la persona que se emocionó con The Last Guardian debería ser tú. Yo he querido... Albert tiene corazón, ahí lo tenéis. Solas, ¿el tono? ¿Me escucháis bien? ¿Sí? ¿Me escuchas sí, el tono? Sí. Ya está blandito. ¿Has visto el tono? Ya sí, está. Sí. Yo, mira... No, yo os he dejado decir todas las tontadas y demás y cosas y todo lo que habéis querido. Ahora voy yo. Cuidado, a ver cómo lo cuentas, tío. No, se lo dije a Fran la semana pasada. Digo, Fran, sabiendo a mí lo que me gustó Ico y Shadow of the Colossus, digo, muy mal tienen que darse las cosas como para que este, protagonizado por un animalito muy grandullón, no me toque la patata de una forma severa. Y es lo que ha pasado. Entonces, yo si queréis, os puedo, por un lado, dar la visión que yo tengo del juego, que es la personal, y luego intentar ser lo máximo objetivo posible. Desde el punto de vista puramente personal... Sí, te las emociones. Esto, es que se me entrecorta la voz. A mí esto me parece una maravilla como pocas he jugado nunca. O sea, a mí las sensaciones que me transmite ya no solo esta trilogía, sino en este caso The Last Guardian, son unas sensaciones que no me transmite ningún otro juego del mercado. O sea, yo, como decía, no voy a spoiler a nadie, pero yo, la última hora ha sido, sobre todo, quien se la haya pasado entenderá de lo que me refiero, las últimas secuencias, hay una en concreto donde yo tenía que quitar la mirada de la pantalla porque digo, yo no puedo estar viendo esto. O sea, yo lo siento mucho, pero yo con esto no puedo. Y a mí es que no ha habido ningún juego que me haya producido eso. Entonces, por sensaciones, por lo que a mí me ha transmitido, a mí The Last Guardian no es imprescindible. Es lo siguiente. O sea, es una cosa diferente. Si queréis, podemos entrar a valorar aspectos objetivos. Algunos de los cuales creo que se está haciendo una montaña de una cosa que, sinceramente, yo tampoco veo para tanto. He leído cosas de la cámara. A ver, la cámara... Personalmente, yo no creo que la cámara sea tan desastre, sino que tiene los problemas típicos de cuando una cámara tiene que manejar unidades enormes. En este caso, el perro. O sea, creo que es el mismo problema que tiene de cámara que, yo qué sé, Salva, el otro día me estabas pasando tú un vídeo con un jefe de Final Fantasy XV que era muy grande y, sinceramente, entre árboles y demás, pues pasaba lo mismo. Cuando intentas manejar la acción que gira en torno a un bicho tan grande, siempre tiene ese problema porque tú eres pequeño y es difícil aceptar eso. Es que no veo una cosa tan diferente. Esto, a ver, lo comentaba, tuve la ocasión de jugar en el E3. Bueno, Fran, jugamos hace dos E3. Cuando se confirma, ¿no? Es cuando lo testeáis ahí. Sí, pues, ¿eh? Efectivamente, sí. Al ser juez de... Parte de la trilogía... ¿Sí? De Shenmue, de la Trinidad, sí, sí, tal. Sí, bueno, sí. Y Final, sí, sí. Final 7 Remake, cuando se anunciaron los tres en la conferencia, pues dos días después, en la feria, una demo conducida por Ueda, después de la demo, para comprobar como jueces que el juego era efectivamente gameplay real y demás, pues estuvimos un rato jugando, trasteando el control y demás. Y tengo que decir que el esquema de control era distinto. Era distinto y lo acabaron cambiando, sobre todo el tema del agarre. El tema del agarre ha evolucionado y sobre todo... ¿Eres automático? ¿Eso antes no era así o desde antes, el principio? No, era así. Antes había que hacerlo como esos dos de Colossus. Si no estás acostumbrado, era un poco complicado. Este año, en junio, cuando jugó en el E3 la primera media hora, ya me di cuenta de esto que dice Albert, pero es que, claro, con un bicho que es, pues fíjate el tamaño que tiene, en cuanto haces... rotas la cámara, automáticamente te va a eclipsar, claro. Lo vas a tener detrás y te va a cerrar todo el campo de visión, y eso es así, pero a ver, no se me ocurre forma en que se hubiese podido resolver mejor, porque como digo, es cuestión de tamaños. Dime. Dicho eso, a tema de la cámara, que sí que es cierto, pero es que para mí es un problema que siempre que pasan cosas de estas con, como te digo, con protagonistas pequeños en mundos grandes o cerca de unidades grandes, pues que al final pues o enfocas una cosa o enfocas la otra, pero es imposible enfocarlo todo como debe de ser. No te tapas, no tapas. Yo particularmente, hay una cosa muy positiva que quiero decir del juego, que no hemos dicho aún. Lo decía Salva, ¿no? El tema puzzles. The Last Guardian, más allá de todo el sentimentalismo y más allá de la propuesta artística y más allá de todo esto, al que, final... Qué cuidado. No, ahora entraré en eso. Y también voy a hablar de los que dicen que esto es Play 3. Más allá de eso, lo que es Last Guardian es una sucesión de puzzles, uno tras otro. O sea, cada habitación es un puzzle. Si tú lo esquematizas, lo llevas lo reduces a lo mínimo, es un juego que habitación tras habitación te ofrece un puzzle cada vez más complejo, cada vez más complejo, cada vez más complejo. Esa es su fórmula. Pero creo que es de agradecer que a fecha de hoy, 2016, casi 2017, aparezca un título donde la resolución del puzzle no brilla. Creo que es muy difícil hoy en día encontrarse un juego donde la resolución, en plan, oye, tienes que apretar aquí con la X y tirar de esto con la Y, no brilla. No te lo están indicando con un indicador. O sea, tú tienes que llegar a la sala y decir, vale, ahora tengo que, ahí un, ¿qué hago, no? Claro, sí. Tengo ahí un no sé qué, hay una bola, hay un no sé cuánto, un artilugio, un mecanismo, ¿y qué hago aquí? Yo, de verdad, ha habido determinados puzzles que he dicho, coño, me estás retando, o sea, me estás suponiendo aquí un reto, y creo que al final un videojuego, de un modo u otro, en un género u otro, en un contexto u otro, al final lo que tiene que suponer es un reto. Y yo, es de aquellos pocos juegos donde hoy en día no me ha parecido un paseo, sino que me ha propuesto un reto de algún tipo. Y yo creo que eso es de agradecer. O sea, que hoy en día hay pocos juegos que te propongan un desafío. Y te digo, Last Guardian lo consigue. Te digo más, en las tres demos que he hecho con de Last Guardian, no sé si Fran en Londres sería igual, todas las he hecho con un japonés, bueno, japonesa al lado, en plan, no, por aquí. ¿Y ahora qué? Te dejan. Es que, claro, son demos limitadas a tiempo, y es que es lo que dice Alberto, no hay indicadores, no hay nada que pegue un destello y te diga, haz esto, no, es tú contra el entorno. Y tampoco tienes una espada que levantes al sol y brille y te diga por aquí. Que hay puzzles que es del rollo, bueno, y tal. Y hay, incluso, hay una cosa que me ha gustado mucho, que hay determinadas áreas, que hay determinados elementos que ponen ahí que no sirven para nada, o algunas pasillos, algunas caídas, para algún despistar. Objeto, que para despistar, para decir, oye, que tengo que tirar por aquí. Y dices, no, si la solución está allí. Y dices, ah, qué cabrón. Cada vez se me hacen más pesados. Yo siempre critico lo mismo, ¿lo sabéis? Te aburres. Estoy cansado, sí, que me aburro con los juegos. Que las aventuras AAA típicas, digo, que sí, que es muy espectacular, que es muy tirar para adelante y disparar, digo, pero es que no me estás proponiendo un reto, estoy tirando para adelante y apretando la X. Este juego me ha propuesto un desafío, en ese sentido yo le aplaudo. Y si queréis, yo introduzco el tema, tema gráfico. Yo particularmente, se puede hacer más el ridículo. Pero ya hay que esforzarse. Quiero decir que esto lo puede mover una Play 3, no. Puedes hacer más el ridículo, pero tienes que entrenarte, tienes que... Bueno, digamos, hay gente con mucho entrenamiento por año en YouTube, ojo. Sí, exactamente, o sea, pero claro, aquí no, la galleta no es una solución, ¿no? Pero te lo digo de verdad, o sea... La violencia no, Albert. Ya solo por la escala, esto es... Visualmente, yo no quiero entrar a nivel técnico. Yo creo que al final un juego, el apartado gráfico de un juego, yo siempre he defendido que lo importante es el conjunto y lo que te entra a ti por los ojos. Por eso siempre he dicho que World of Warcraft es un juego con buenos gráficos, más allá de que técnicamente esté desfasado. Es un juego que entra por los ojos. En ese sentido, The Last Guardian tiene unas vistas, tiene unos escenarios, tiene una, como te digo, una escala. Me quita el lipo y te digo, yo no he visto escala similar en esta generación aún. Entonces, que tal textura sea de, oye, mira, es que esta textura es de 540 en vez de 720. Oye, mira, si yo a ti te doy un Blu-ray con el bueno, el feo y el malo, y tú me dices que es que la explosión del puente se ve mal en comparación con una de Michael Bay, te cruzo la cara. Es que es así. Tú no puedes decir que el bueno, el feo y el malo, la versión Blu-ray, que al fin y al cabo es esto. Esto es obra de autor, que de repente, pues con los problemas que ha tenido, te llega una versión pues que se ha ido escalando con las diferentes tecnologías que hemos tenido hasta que ha acabado apareciendo, y que tú me digas que esto es que no vale porque la textura tal se ve mal en comparación con la de Uncharted 4. Vete a tomar por culo. Oye, o sea, eso es lo que tienes que hacer. A ver, bueno, salvo la recta final de los insultos, da gusto oírlo hablar cuando sí, sí, está inspirado. Eso, da gusto oírlo hablar cuando está inspirado. Oye, vaya, cuando le tocan la patata, de verdad, que las emociones, te doy en serio, que las emociones que a mí me ha transmitido no se negocian. Sí. Quedan ninguneadas. Porque tal textura es que es de 540, o sea, de verdad, o porque en vez de ir a 30, va a 27. Cuidado. Yo te voy a decir una cosa, Albert. Me gustaría saber, a ver, estoy igual que pregunto, alguno dice, se lleva las manos a la cabeza y dice, anda, que también, pero me gustaría saber hasta qué punto a Ueda y su gente les dio igual que todo eso pasase. Claro. Es decir, no sé hasta qué punto se esforzaron porque no ocurriera, o les dio igual porque todo lo demás de lo que tú estás hablando, y el que ha jugado el juego y lo ha disfrutado, entiende, estuviese ahí, estuviese así. O sea, no tengo muy claro que les preocupase tantísimo que el juego rasque o que esa resolución, como dices, en no sé qué textura sea baja. Nunca ha sido un estudio que ha brillado por su, es decir, potencia gráfica. Potencia gráfica. Pues ya digo, desde de ICO, más ambición con Shadow of the Colossus, que ya había momentos duros, había momentos de rascadas muy serias, en plan de esta gente, bueno, no tiene, no sé, la tecnología no está a la altura, no comparten información con otros estudios de Sony Japón, pero bueno, aquí pasa, pero es lo que dice Albert. Ya, escúchame, sacrificas Nacho, lo técnico fácil por lo artístico. Esto es muy fácil, Nacho. Si yo a ti te pongo ahora mismo ICO en la tele, a ti no te chirriará gráficamente, porque artísticamente es una cosa tan bonita que dices, vale, que me da igual que ICO en vez de con 2.000 millones de polígonos esté hecho con 2.000. Me da igual, o sea, esto me entra por los ojos. O sea, son juegos que el estilo gráfico por el que apuestan va mucho más allá de simples polígonos y resoluciones de texturas. Yo me pongo ahora mismo cualquier juego de Play 2, cualquiera, o sea, dime el que te dé la gana, cualquiera de Play 2 y digo, coño, tú haces sangre a los ojos. Tú te pones ICO y te sigue entrando. Y no tanto, sí. No envejece es un mal. Es un estilo, envejece de coña. Y yo en ese sentido, es una cosa, pero es que no es de hoy, de Last Guardian. En todos los textos, juegos de los que he hablado, que tiran por esa vertiente, siempre he dicho, oye, ojo, que esto artísticamente es una maravilla. Mira, estamos viendo ahora, el que nos esté dando un vistazo en YouTube, una de esas vistas que estás comentando tú, que una panorámica impresionante, uno de los exteriores. Bueno, montando a Trico con el pelaje moviéndose en tiempo real con todas las plumas, y tampoco hay que quitarle mérito al trabajo que lleva el animal a nivel. Lo de Ico, ahí lo de Trico es. Sí, sí. Yo rara vez me he encontrado a. Y además es que es curioso porque lo haces con un animal, no con un personaje. Hay pocos juegos que tú los estás jugando y dices, este personaje me lo creo. Hay pocos. O sea, al final siempre todo está todo tan estereotipado que dices, a ver, este no podía ser colega mío porque es que no me lo creo. No me creo que eso sea una persona. Eso no existe. Sin embargo, esta gente han conseguido sí que ese bicho te lo creas. Yo es ahí, tu gato, claro, Albert. O sea, el que tenga mascota, sobre todo, va a ver un montón de cosas así, en cómo se comporta. Sí, que sí. Lo decía ayer el otro día. Serio, Juan, yo la secuencia de casi el final tuve que quitar la mirada de la pantalla porque es que yo no puedo estar viendo esto. O sea, es que ¿te crees que eso es un animal? Sí, sí. Hombre, y tanto, es que se basa en eso. Todo lo que ofrece el juego me quedo precisamente con eso, la inteligencia artificial, el trabajo que han hecho con Trico a ese respecto. Es que es una criatura viva y vamos, todos sabemos a lo largo de los años que los programadores, los desarrolladores no han estado por la labor de mejorar la inteligencia artificial de sus títulos, y encontrarte ahora con este juego y con este personaje, que es que prácticamente es eso, es que está vivo, lo sientes como un ser vivo desde que lo conoces hasta todas las. Muy fácil que se acabe efectuando entre tú y él, porque vamos, es que lo sientes como otro ser con el que estás compartiendo el juego, con el que estás compartiendo la experiencia. Pero relaño, que tienes que subirte a la silla, a la wifi, si te está yendo. Te íbamos perdiendo poco a poco. Te cojo el testigo, relaño. Dale caña. No, quería decir que más allá de Trico en sí, Es sobre todo también la relación con el personaje. Realmente tú te crees que eres el niño, porque todo lo que haces con el niño, incluso los detalles que haces con él, son los que harías tú si estuvieras en su situación, ¿no? Yo creo que hay un enlace ahí realmente muy poderoso, que está muy... la palabra es natural, es que surge de manera natural todo lo que sucede desde el principio cuando le quitas las cadenas hasta mucho más adelante, ¿no? Todo fluye de una manera que realmente te metes dentro del juego y eres ese niño, te preocupas por ese perro y eso, bueno, es lo que lo hace especial. Y esa sencillez también, ahora que dices tú eso, Salva, en la relación entre los dos, o sea, a mí me maravilla también con qué poquito, quiero decirte, hay mucho, ¿vale? Pero con qué detalles tan sutiles muchas veces se manifiesta esa relación, o sea, el cariño que siente el crío por el animal, o al revés, o cómo puede llamar su atención con gestos muy sutiles, es decir, no hay una relación. Comida. Por ejemplo, pero sabemos, el diálogo no es precisamente una de las características de los juegos de Ueda, es casi innecesario. No, y son todo idiomas inventados. Y sin embargo, con esos monosílabos, con el tono con el que el crío expresa una orden o lo acaricia, ese tipo de pequeños detalles son los que hacen que esa relación vaya poco a poco fraguando y al final se convierte en lo que te contagia a ti. Y además, pero hay que tener una cosa en cuenta, Juan, y yo entiendo que si esa relación no te entra, no te cala, digamos, el conjunto se viene un poco abajo. Claro. Más allá de que objetivamente esto está compuesto de una sucesión de puzzles, bajo mi punto de vista, muy inteligentes, sí que es cierto que parte de su fuerza radica en, por ejemplo, hay una secuencia, esto no es spoiler, hay una secuencia donde tú tienes que darle comida a un malherido Trico. Y tienes que dársela. Juego. Sí, o sea, no, un poco más para adelante. Hay una secuencia donde Trico no puede moverse y tú tienes que darle de comer con la mano, porque él no es capaz ni de coger los barriles que necesita. Vale. Objetivamente, ahí lo único que estás haciendo es tirar para adelante y acercar un barril al punto X. Entonces. Pero, sin embargo, tú lo que estás viendo por pantalla es un Trico muy malherido, tu amigo muy malherido, y cómo la única forma que tiene de tirar para adelante es mediante tu ayuda. Claro. Si a ti esa relación no te, como digo yo, no te toca la patata... Si solo ves que estás desplazando el barril, macho, olvídate del resto. Si tú, esto que te cuento yo, lo único que te transmite es, joder, que se acabe ya y que el tío se recupere. No es tu juego. Ahora, si a ti, fan de la historia interminable... te toca la patata el decir, Leñe, es que, joder, soy un niño, es mi amigo, y le estoy llevando el de esto para que se recupere porque nos estamos protegiendo mutuamente en este mundo tan hostil. Uh-huh. Ahí te tiene ganado. Si a ti esto te gusta, este juego tiene ganado. Claro, viniendo, no sé, de Shadow of the Colossus, alguien que no le termine de llamar eso, dices, no, que quiero combate, pues te estás equivocando de juego. Aquí se basa en eso, en construir tu relación con tu mascota, como ver con que esa IA compleja, que ha tardado tanto tiempo en poderse plasmar por una tecnología, que veas que realmente, si tienes una mascota, es que es una mascota, es tal cual. Le dices, ven, paso de ti. Oye, me hace falta, ven aquí, que paso de ti, que estoy a mi movida mirando las luces de la vitrina de aquí, cómo entran por el arco del techo. Y no te va a hacer ni puto caso, tal cual. Pero tú llegas con un barril y le dices, mira, comida, lo tiras y va a ir como un condenado a por él, ¿no? Sí. Entonces... es un juego que hay que tener paciencia, que quien tenga mascotas, quien alguna vez haya de niño incluso haya tenido pues un perro, un gato, hasta un pájaro si me apuras, ¿no? Pues va a revivir emociones y va a revivir situaciones. Escucha, que... Nacho, dime. Y hay una cosa que yo quiero añadir a lo que estás diciendo tú. Tú que has jugado a The Last Guardian, fíjate que parte de ese vínculo que se crea con la mascota es, como decimos, el sentirla viva, el sentirla real. Yo creo que hubiera sido mucho más fácil para ellos el que el animal, Trico, hubiera sido... Scriptarlo a medias. Exactamente, scriptarlo. Que fuera un mero vehículo donde tú lo dices, tal, aquí, y él automáticamente, y estuviera haciendo lo que estoy haciendo, fuera directo para allá. Tú, salta, y que en medio segundo saltara. Y hacer sencillamente, pues eso, un mecha de cualquier otro juego. Claro, entonces, pero ahí en ese momento dirías, esto es un vehículo. Qué esto dócil. Es un... Es sencillamente una cosa que tengo aquí puesta para llegar hasta allí, pero no hubieras tenido ese feeling de decir, joder, es que el tío está jugando con el agua, se está dando un chaparrón, y por mucho que yo lo diga que vamos al puzzle, es que el tío lo está gozando en el agua. Ya sé que hay veces que te da rabia en plan, venga, coño, vamos ya, pero volvemos a lo de antes. Es que a veces es mejor verlo como se chaporrea en el agua que no pegar ese salto ya, inmediatamente. Leyendo análisis al respecto, hay mucha gente que se toma eso como un punto negativo del juego, ¿no? Eso es lo que justo iba a decir, Relaño, sí. Hay quejas, y no de análisis, incluso de... Bueno, a ver, no hemos hablado de recepción en crítica, y ha habido desde 10 hasta 7, me parece que es la nota más baja. Muy bipolar la recepción. Sí, en recepción. Hay notas más bajas todavía. Más bajas, sí, de 6. Sí. 6 y alguna ha salido por ahí, sí. Pues quiero decir que está claro que son dos polos opuestos, ¿no? Unos les ha encantado, otros han dicho esto es una mierda o esto no vale. Sí. Y yo creo que esto en Sony se lo esperaban mucho. Depende de la persona que lo analice, va a salir. Aquí en reacción yo creo que probablemente de 10 personas que se lo dieras, 9 hubiéramos pensado igual, pero por ahí algún cafre tiene, vamos a ver, o algún compañero un poco más, digamos menos atraído por el core del juego que pero Nacho, esto te pasa con cualquier obra de autor, en cualquier medio. Obras de autor, correcto, ahí, cierto. Claro, tú sabes que si ahora mismo saca una peli Cronenberg, Lynch, incluso Tarantino o sí, no sé, cierto, sí. Tarantino le han quedado también polariza siempre. Claro, sí, o sea, sí, es un tío que polariza porque es un tío que hace un cine muy personal, cualquiera de los tres que te he dicho, y tendrás los que entren en ese tipo de cine, dirán, no, sí, o sea, es que esto es lo que te busco cuando tú me presentas una nueva obra, y hay otro que dirá, oye, mira, yo tal rollazo el señor Lynch, o sea, es que no te lo trago. Pero es que esto se lo das a una persona que no haya tenido, o sea, que no le gusten los animales, que no haya tenido mascotas y que no haya tenido contacto con ningún documental de National Geographic ni para dormirse por las tardes. Y te cruza la cara. Y te dice, esto no lo quiero ni ver. Claro que se puede dar ese caso. Entonces, pienso, quiero creer que muchas de las críticas es porque realmente no empatizas con lo que es el core del juego, ya está. Así de simple. Que, a ver, que puntos negativos. A ver, los problemas. La cámara es molesta en ocasiones. Es molesta. Es cierto, sí. Eso pasa. Eso sobre todo en espacios cerrados, creo yo. Y claro, sí, ahí también es inevitable, correcto, ¿no? Muchas veces. Albert, te estás pasando el número de correctos permitidos por programa. Segundo, correcto. Hay vestigios de la época de PlayStation 3, sobre todo en las ruinas y las construcciones. En interiores se nota mucho que eso está muy poquito más allá de lo que vimos en Shadow of the Colossus, ¿vale? Y tercero, que las caídas de frame rate están ahí, que puede que caiga a 26, 21 me parece que es el mínimo reportado de, creo que ha sido 21 FPS, pero bueno, es lo que volvemos a decir, que es el estudio nunca ha destacado por tener un frame rate estable. Y tampoco imposibilita eso la experiencia, ¿no? Para nada. Que estamos hablando de la clave, 3, ¿no? 4, pero ojo, que tampoco. No le quiero quitar mérito a lo que has dicho tú, Albert. Los paisajes, las vistas, la distancia de dibujado, lo que transmite la paleta de colores. Y segundo, que Trico en sí, eso es una proeza tecnológica bestial. No me digas que no. Eso el plumaje, simplemente el plumaje. Quisiera saber yo los recursos que está consumiendo el bicho sin entrar en la IA. Solamente ver cómo se mueve, todo majestuoso, con su planta, con eso, las plumas cuando, bueno, no quiero spoiler. Volumen, no solo eso, que Nacho, tiene, ¿eh? No solo las plumas. Es que Trico, cuando le tiran una lanza, sangra. Y las plumas no se quería quedan entrar yo en spoiler. Yo quería entrar. Hasta, sí. Escucha, hasta que se moja y luego se limpia. Pero cuando Trico se seca. Cuando se pega un ostión, le queda todas las plumas en plan levantadas. En plan, Dios mío, ¿cómo tienes el lomo? Exactamente. Bueno, es que no podemos entrar en spoiler, pero que la evolución física de Trico para decir, o sea, joder. No, y cuando lo encuentras al principio está, bueno, sin entrar en spoilers, está muy maltrecho, está súper débil y también se le nota cómo va adquiriendo. Pues, correcto. Pues no se puede, ¿no? A nivel de volumen también, o sea, cuando se desplaza, cómo salta, cómo interactúa con el escenario, me refiero. siendo lo que es, que es una criatura enorme, esperarías eso, esperarías que cada salto que fuera torpe tenga, claro, tiene efectivamente esa lentitud en ocasiones, a veces en el movimiento, pero que viene relacionada con el tamaño que tiene, es brutal, que anda como un pájaro, si me apuras, algunas veces que anda como un pájaro, otras que no sé, que ves pues, movimientos felinos. Los animales grandes tradicionalmente, mira, cualquier bicho en la naturaleza se desplazan más lentos por eso mismo, o sea, y eso está también ahí, teniendo la agilidad de los animales en los que se inspira, no deja de ser un bicho gigantesco que se desplaza e interactúa con el entorno de esa manera. Y hay sensaciones que él transmite, bueno, cuando hay saltos imposibles que él se esfuerza por hacer, se agarra in extremis, resbalándose, coño, que sufres, coño, que se me cae, ¿sabes? Que no sé, a ver, cualquiera que te haya tenido mascotas, este juego le va a encantar, y cualquiera que haya disfrutado con Icons de Colossus, le va a encantar, y bueno, y en el resto, pues habrá gente que no quiera, nunca haya tocado un animal, le den alergia, ¿no? Pues perfecto, pues no es tu juego, ya está. Porque fallos creo que son esos tres que hemos numerado, ya está. Es que además, en mucho de lo que estamos diciendo, que es lo bueno, estamos haciendo mucho hincapié en lo bueno, que lo tiene y es evidente, yo creo que está también la crítica. Es decir, habrá quien se aproxime a lo que estamos diciendo viendo la parte negativa. Es decir, vale, estáis hablando que tiene muchos puzzles. Yo es que no soy muy de puzzles, pues entonces olvídate del juego. Sí. Es que tiene una parte que se fundamenta sobre todo en la relación entre los personajes. Es decir, no hay mucho más allá en cuanto a argumento que lo que tiene que ver con la interacción entre los dos. Cierto, no te atrae. No, nada de guión, ¿no? Pues no es tu juego. Es decir, en lo positivo, que es mucho, está también la parte seguramente que lo va a alejar de un público determinado. Es según la persona, ¿no? Digamos, según quién se siente ahí. Por eso yo decía que no es también a lo mejor masivo, aunque Sony le interese, lógicamente, porque también es un juego que viene con mucho esfuerzo por detrás de parte de Sony, que llegue a la masa. Es un juego que es difícil que llegue a la masa porque, de nuevo, como decíamos con Tarantino, polariza. O sea, y es lógico que haya quien le dé cierta pereza enfrentarse al juego. El que no quiera ver todo lo que decimos, bueno, que es mucho. O sea, creo que la pregunta tan básica es, mira, ¿de qué va este juego? Pues va de un niño y una criatura mitológica que se ayudan y tienen que escapar de, pues, de unas ruinas milenarias. Ya está. Te pueden no gustar los puzzles, te puedes encallar en algún sitio, a algunos saltos de plataformas tampoco te puede gustar porque eres de disparos, pero yo creo que es un juego que si te gustan las experiencias especiales y tú lo puedes definir como un juego en el que se cuenta una historia que no vas a encontrar en otros videojuegos. Ese seguramente el mensaje yo creo que hay que mandar, tío. Y las emociones, lo que decía Alberto, o sea, esto cuando lo acabas, o sea, mi timeline, el domingo, sábado y domingo, que es cuando la gente empezó a terminarlo, porque dura 10 horas, también hay que decirlo, no es especialmente longevo. Pero más cuando largo que Ico. Sí, un poquito más corto que Shadow of the Colossus, pero sí, más corto que Ico. Cuando la gente lo ha ido terminando, mi timeline de Twitter se ha llenado de menciones, gente llorando, gente diciendo, quien diga que esto no es arte, quien diga que esto no emociona, quien diga que esto no es un juegazo, no tiene ni idea. Uh-huh. Es llegar al final y experimentar pues unas emociones que no tienes con el 95% de los juegos que hay en el mercado. Es así. Entonces, esto vende emociones. Y luego tenemos un montón de juegos en los que, bueno, hablamos de The Last of Us, por ejemplo. Hablo del clásico juego en el que tienes un acompañante controlado por la IA de la máquina, ¿vale? Juegos en los que, como por ejemplo, The Last of Us, que a mí me encanta, y creo que la relación entre Joel y Ellie es brutal. Claro, siendo humanos como son, la relación tiene las lógicas tiranteces de las relaciones entre personas. Aquí es que eso desaparece. Es que es mucho más puro. Es pura esencia. Ahí está. Habría dicho puro la vez. Inocente. Inocente. Sí. Es que eso es lo que convierte en este juego en algo que no tiene nada. Por algún motivo, algunos preferimos tener en casa gatos que personas. Es que es así. O perrete. Yo prefiero los gatos a foreros. No quiero un forero, quiero un gato en mi casa. Oye, respecto al argumento, que es algo que no creo que no hemos mencionado todavía, es que la cosa, digamos, que está mucho más clara, ¿no? Que Nico y en Shadow of the Colossus, que se ofrecían muy pocos datos y prácticamente tenías que montar tú la historia, ¿no? Y sin embargo, aquí en The Last Guardian tienes incluso un narrador, te va digamos, narrando cómo va todo, queda bastante más cerrado, sí. la aventura, y vamos, que al final te queda todo bastante más claro, sí. Bueno, aquí el narrador es el propio niño que de mayor, de anciano, cuenta la historia. Sí. Cuenta la historia. Esto pasa en el primer segundo del juego, ¿no? Que es la voz de adulto está contando lo que pasa. El juego arranca con unas páginas de un bestiario. Donde muy chulo, empieza, por cierto, la intro, ¿eh? Sí, los artes. La sencillez tremenda. Sí, son dibujos. Básicamente son artes. Sobre eso, permitidme, porque fue una de las preguntas que le hice a Ueda. Porque me llamó la atención, nada más que empezar el juego, ese libro de ilustraciones. Y con animales de verdad animales mitológicos. Mm. Y Ueda nos explicó que que era parte de un libro, no es que haya sido, es un libro que lo ha plagiado, lo ha robado. Es un libro que existe de ciencia natural, un códice, que él conocía y lo plasmó en el juego y le añadió al final a Trico. ¿Por qué? Porque incluso aunque ya mezclaba animales reales y animales mitológicos, pero que en esa época se tomaban como cosas, por ejemplo, reales, ¿no? Sí, unicornios o fénix, también había uno. Él decía que en esa época se trataban como reales. Claro. Y de hecho, están implantados en nuestro imaginario. Todo el mundo sabemos que es un fénix, porque es algo mitológico que ha llegado a nuestros días. Es una cosa que está, que conocemos, aunque no es real, pero la tenemos como real porque es parte de nuestro imaginario, y ese imaginario se lo debemos a lo que nos ha llegado desde esa, desde la cultura, de lo que se conservó. Entonces, a él le gustaba esa idea, la idea de que Trico formara parte de ese bestiario y que se tomara como algo de verdad. Que gran parte de los esfuerzos alrededor de Trico es creértelo. Creértelo que has sido un animal que tiene esas características. Bueno, y que a partir de ahora, perdonad los sonidillos un poco que se están metiendo ahora, digo que a partir de ahora este Trico forma parte también un poco de ese imaginario. O sea, sin saber muy bien cómo lo llamaríamos, si no es por el nombre que le ha dado Ueda. No, yo creo que ahora para partir de ahora. El Neko, Gato, el Ko, el Tri, no sé dónde. Sí, juega con varios conceptos. Sí. Pero me refiero al bicho en sí. O sea, que ahora lo vamos a considerar como parte de ese bestiario. Pues uno piensa en una arpía, uno piensa en un hay minotauro. Hay como cuatro cosas ahí metidas ahí. Y sí, él sí. Ha hecho una maxmisa ahí de cosas y ahí está, ¿no? O sea, está su bicho. Pues, ¿pero más cosas o qué? A ver. En principio creo que no. Quizá lectores, cada vez que nos están contando, que los tenemos ahí abandonados. Sí, vamos a darle mensajes. Oye, antes de que vayamos a los mensajes, yo lo planteo porque lo que decías tú al principio, que me he quedado con la idea, ¿esto cierra una trilogía de juegos inspirados en este, como decía al principio, mundo particular? ¿O creéis que Ueda puede todavía tener recorrido con su estudio, quizá, en este tipo de estética y de propuestas claro sí, a este nivel? Claro que sí. Esto, o sea, cierra, cierra ¿no se puede alejar como seguramente queremos que haga, por ejemplo, Kojima de sus Metal Gear y demás? ¿O estos autores tienden a como la cabra, ¿no? Que bueno, conté un poco. Creo que Kojima era ya mucho más versátil que Ueda desde cuando ya estaba sí, no. cuando, en la cima. No es tanto compararlo, si lo hablo de Metal Gear como el bueno, su obra de culto. Claro, el juego al que siempre ha acudido para... Bueno, él, Ueda se ha salido del registro varias veces. A ver, Ico se parece mucho a The Last Guardian, pero Shadow of the Colossus, bueno, no se parece nada. O sea, en el mundo, y fíjate la idea de ir cabalgando matando gigantes. Ya está. A ver, decimos que es trilogía porque hay tres, pero cuando terminó Shadow of the Colossus no teníamos ni idea de qué iba a pasar después. Claro, claro. Entonces, pienso que... Puede hacerlo, es una opción, pero ahora mismo Ueda tiene que estar extenuado, no agotado, extenuado. O sea, coincidí dos veces con él el año pasado y este, y ya os digo que no vamos a saber nada de él hasta dentro de por lo menos 2 años, como muy pronto, y veremos cómo se recompone con su nuevo estudio. Pero continuarlo, pues sí, porque lo bueno de estos juegos es que no son franquicia, no hay una propiedad intelectual que Sony diga, es que me debes la saga Metal Gear y te la voy a quitar. Claro. No, es que Ueda dice, pues es que esto se llama de una forma, esto se llama de otro, bueno, esto se llama de aquí. Un concepto nuevo que mantenga su espíritu y esa firma que es suya y ya está. Es que Shadow of the Colossus es el sucesor espiritual de Ico. O sea, perfectamente esto podría ser, hasta haber salido en una plataforma Microsoft, la otra en una PlayStation y el otro en PC, porque son sucesores espirituales que están conectados porque, bueno, han salido para sistemas PlayStation, han estado desarrollados bueno, en su mayor parte bajo el regazo del Japan Studio, pero no quita porque mañana Microsoft le venga con, sí. Bueno, con diga, mira, Ueda, ven aquí que vas a trabajar con todas las facilidades del mundo. Pues podría, era posible. Podría pasar. Bueno, si queréis sí que podemos, no sé si Albert mensajes tiene recopilado no sé, cosas. En Twitter. No, lo único que quería decir antes de terminar es que Q2, abrazo fortísimo a nuestro compañero Franchuzas. Chulo el análisis. El análisis ha sido de los mejores de esta temporada. Muy chulo. Sí, sí. Y bueno, se lo merecía, ¿eh? Un reportaje fantástico con el legado de Ueda, repasando las dos primeras entregas. Y vimos que estaba muy a la altura de desempeñar esta labor y lo ha hecho, vamos, ya te digo, mejor que si cualquiera de los analistas de estos dos títulos que tenemos aquí, joyas atemporales ya, pues lo hubiesen hecho. Así que desde aquí, Franchuzas, te lo mereces. Muy bien. Bueno, Albert, léenos alguno. Venga, que llevamos mucho rato hablando. Pues a ver, pocos mensajes, pero mira, Oakenshield dice, The Last Guardian no me llama, dice, no es mi tipo de juego, pero reconozco que Ueda llega a tocar la fibra. Y si muere alguno, que sea el niño. El niño no puede morir porque es el narrador. Sí, pero ahora os reís con eso, ¿eh? Pero bueno, da igual, seguid. Ahora reís con eso, sí. No, porque fijaos, cuando hay un perro abandonado, la gente llora, comparte tal. Hay un niño abandonado y se comparte la mitad, ¿eh? Ojo. Salva, a mí no me hagas elegir entre tu vida y la de un perro. Es Albert va en la línea. Albert ya te lo ha dicho ya. Claro, ¿para qué nos pones en el brete? Dile. Rafael Martínez dice, ¿hasta qué punto mejora el apartado técnico en Play 4 Pro? ¿Es 4K nativo o escalado? No mejora. Y no es mejora nada. La verdad es que no hemos tenido ocasión de probarlo en la Pro. No, aquí no lo hemos llegado a poner. Salva, comentaba. Decía que el frame rate creo que sí que mejoraba, era más estable. Es más estable, sí. El frame rate al menos no da tantos saltos como en la normal. Pero no es 4K nativo ni de coña, o sea. A ver, ahí. A ver, quiero decir. Con el tema de PlayStation 4 Pro y la normal, hay mejoras que son automáticas al tener la versión Pro, en este caso, y hay otras mejoras que el estudio tiene que lanzar un parche para que PlayStation 4 Pro haga provecho de ese hardware superior. Entonces entiendo que 4K HDR y demás, esto sería cuestión de que el estudio se pusiera. Y yo no creo que el estudio esté muy por la labor de tocar y a tomar por, ¿sabes? En plan de... Sí. También por aquí, bueno, Franchudas dice que emociones aparte hay algunos puzzles basados en físicas que están muy bien pensados. Uno con agua es canela fina. Y también apunta, dice que en el tema técnico algo que no se dice es que secuencias aparte ves y recorres el mundo sin cargas. Eso pasaba también en... En los demás también, en, sí. ¿En Ico? En Ico no recuerdo, en Shadow of the Colossus sí. En Ico, Shadow of the Colossus seguro, sí. No había cargas. No. Y por aquí no hay ninguna, ¿eh? O sea, ninguna absoluta. Todo en segundo plano. Y CHT Castro, que nos dice que The Last Guardian es el videojuego hecho arte. Dice, Fumito Ueda y Gen Design lo han vuelto a hacer. Para mí, Merigoti. Pero ya cada uno... CHT Castro, no se le llama con nosotros, es asiduo oyente, que nos pone, Juan, nos tienta, porque se compra ediciones limitadas japonesas sí. Y nos dice, esto está en Amazon Japón a tanto. Y nosotros, no me digas, disparado por la DISA. Sí. Ay... Al final acabé yo con Shadow of the Colossus y que acabé con la banda sonora, con el libro de arte, con muy el disco también. Edición, ¿eh? Uf, sí, lo tengo ahí como rompaño guardado en la terreta, Juan. Más. Ya está. La gente estará llorando y no quieren reconocer que están llorando. Ese es el problema, que no quieren reconocerlo. Tipos duros. Los chicos no lloran, ¿no? Que decía el otro. Bueno, pues. Ah, vamos sí, a llega, de... llega aquí un mensaje de última hora a Balón de Oro para Cristiano, Salva. Mira, Salva iba a despedir yo precisamente, que sabemos que a estas horas el hombre ya tiene que ha cumplido a cuidar de... con el podcast, tiene que, cuidar tiene que cumplir con la familia, family. Sí. A sus pequeños sí. Si notáis que Trico no se hace caso, tened un par de hijas, ya veréis. Bueno, pero es que las hijas van así, van en autopilot. Ya veréis. Eso es otro mundo, vamos. Venga, tío, toca ya, Relaño, que pones el link a farmear en los free-to-play. Bueno, chicos, estoy muy orgulloso de estar en una redacción donde hay cierta sensibilidad por juegos como este. Os felicito a todos. Gracias, Hola. Salva. Te veremos el sábado vía Skype o vía Hangouts. Buenas noches y buena suerte. Un abrazo. Bueno, pues vamos a ir poniéndole punto final al debate. Al debate, casi coloquio, ¿verdad? Porque al final... Hemos estado todos muy de acuerdo en que el juego merece y mucho la pena. Sus virtudes, sus defectos, que tiene. Yo creo que hemos hecho el público para el que es. Una crítica justa, teniendo en cuenta que, oye, a nivel emocional nos ha tocado y que estamos todos de acuerdo que el juego, más allá de sus defectos que los tiene, tiene otras muchísimas virtudes que compensan todo eso, ¿no? Creo yo, como siempre hacemos. La semana anterior, sí. ¿No? Bueno, se rompió el chiringuito, la otra con Final Fantasy XV hicimos la misma reflexión. Se trata de eso, ¿no? Sí, no sé si que Albert quería apuntar algo. No, yo... Mira, tu cable famoso, tío. Pisa el cable. Estamos con tus extrañas cosas, ¿verdad? Estas que te ocurren. Ahora sí. Ahora. Tienes control. Vale, ya. No, que yo si por apuntar, yo apunto. Yo cuando queráis, yo apunto. Apunta, que ibas a hacer. Venga, acabamos de terminar ya. Porque es que seguro que salta el típico comentario. Lo veo a venir, ¿no? Pero ¿por qué le perdonáis a este fallos cuando luego a Final 15 maletines. No se los perdonáis? Maletines, tal. Maletines. Aparte de los maletines, dices, maletines. Hay, ¿sabes lo que pasa? Maletines. Que si tú vas a la tienda y dices, oye, mira, es que The Last Guardian tiene estos fallos, quiero uno que haga lo mismo pero mejor. ¿Sabes lo que pasa? Que no hay ninguno. En cambio, si te vas a Final 15 y dices, hostia, es que tiene fallos, dame uno... Igual, pero que lo haga mejor. Tienes un señor juego como este Witcher 3. Esa es la diferencia. Es que no hay ninguno como este. Y como no hay ninguno, de vez en cuando tienes que decir, bueno, ya sé que tiene esto, pero es que experiencias como esta no hay ninguna otra en el mercado. Como Final 15 hay 200. Mira, el mercado de videojuegos clásicos está lleno de cosas como esta que tú dices. O sea, hay muchos juegos que tienen un montón de defectos, pero que han hecho cosas que no habían hecho otros antes. Nadie, claro. O que habían hecho, pero han potenciado de una manera tan brutal que se les tiene por intocables, pese a que no son perfectos. Y esto, yo creo que todo el mundo está más o menos de acuerdo. Hablamos de juegos tipo, no sé, por decirte uno, el primer Mario. pues tendrá sus pegas. Pero es que es Mario. O estamos hablando de Sonic, bueno, pues igual, ¿no? Entonces yo creo que por ahí van un poco los tiros. Tienes toda la razón. Tío, juegos que proponen cosas que no proponen el resto de juegos, tío. Y bueno, esa es la clave. Y dentro del JRPG, pues ya veremos Persona 5, ¿no? Que febrero, San Valentín. Más se ha rezado un poco. Ah, sí, sí. Take My Heart Edition. Sí, no. Lo ha movido todavía, un poco más todavía para hacernos sufrir. Bueno. Ya lo sabes que lo tienes en mi casa, Fran, cuando quieres jugar, no en japonés. Bueno, claro. Pues, ¿qué hacemos? Vamos a ver audios. ¿Tenemos algunos audios, Dani? Creo que no. ¿Alguno hay? Venga, vale, bueno, pues bueno. Vámonos directamente al micro abierto. Va. Micro abierto. Muy buena. Hola, muchachos, reportando sintonía desde Australia. Soy lector Ajemán. A ver, Dani. Hola, muchachos. Uno u otro. Sintonía desde Australia. Soy lector hace más de 10 años. Escucho el podcast como desde la tercera temporada, más o menos. En estos días había vuelto a escuchar uno de los programas antiguos, más o menos desde como desde la cuarta temporada. Y hacían mención de que uno tiene que españolizar los juegos en la forma en que se dicen. Esto viene a colación por el audio que mandó un... Hola, me llamo Joaquín Orañi. Un lector, un radio escucha la semana pasada y que ustedes dijeron, creo que fue Nacho que dijo, no, muy buena pronunciación. Y yo me pregunto, a estas alturas ya 2016 todavía hay la necesidad de decir Call of Duty o Dead Rising o Dead Space o Breath of the Wild. No sé, solo tengo esa cuestión. Muchísimas gracias por su trabajo, muchachos. Excelente podcast. Sigan así. Hola, chicos. ¿Qué tal todo? Soy Miguel Ángel y quería felicitaros por el podcast que hacéis, que me parece muy bueno. Y nada, motivo de este audio es para que me dierais vuestra opinión sobre la fiabilidad que están teniendo últimamente las consolas, ¿no? Yo, por ejemplo, voy por mi tercera PlayStation 3, se ha roto y llamo al servicio técnico de Sony y bueno, lo que me dicen es que la consola tiene 6 o 7 años ya, como en el tono, como si eso ya fuera normal que se tuviera que romper, ¿no? Y bueno, y parece también que la PlayStation Pro está surgiendo, está como teniendo problemas de calentamiento, he visto por ahí, y bueno, que me dierais un poco la opinión que tenéis al respecto, ¿no? Porque parece que las consolas antiguas pues duran más, tengo consolas de hace 25 o 30 años que están funcionando perfectamente. Atari. Y nada, simplemente eso. Un saludo a todos y nos vemos en otro audio. Hola, muchachos, reportando sintonía. Muy buenas, chicos del Meri Podcast. Muy buenas, amigos de MeriStation. Bueno, me llamo... Muy buenas, amigos de MeriStation. Bueno, me llamo... Vale, lo dice Dani que ya vale. Está. Y yo creo que va a ser lo mejor. Por nuestros cerebelos. Efectivamente, porque yo... Oye, escúchame, Juan. Un audio que deja todavía no puedo. Dime. Juan, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Sabes qué ha pasado? Que no sé por qué algo hemos apretado que los que estábamos fuera no escuchábamos nada. Audio. Vale, entonces, pues antes de nada, por si al final se ha colado nuestro audio, sí, de Rañe se mío, ha colado vuestro audio, sí. Pedimos disculpas a quien estuviera hablando o quien hubiera mandado el audio, porque es que pensábamos que no salía el audio, así que no nos estábamos riendo ni del audio ni de nada. Perdón por el troleo involuntario. Sí, ya tenemos bastante con dos audios simultáneos ahí, pero bueno, vamos a contestar a los que sí que hemos podido ir. Hay un amigo, creo que australiano, puede ser. De hecho, desde Australia. Yo he querido oír eso, sí. Que nos hablaba de un debate que ya tratamos hace mucho tiempo. Cuarta temporada. Que es el de la forma en que nos referimos a los juegos muchas veces, ¿no? A sus títulos. Sí. Y esa forma de españolizar que tenemos a veces títulos como, ya sé, Tomb Raider, que todavía hemos dicho Tomb Raider, aunque lo Tomb Raider. Tomb Raider, ¿no? O yo qué sé. Right. El otro día me decía alguien en el videoanálisis, ponía en YouTube, ¿Guardian? Ponía así con un interrogante. Yo no contesté, dije, bueno, pues. War reference, amigo. ¿Cómo que Guardian? Guardian. Claro. El guardián de la Guardian. Cuando lo decimos bien, critican. Cuando lo decimos mal, critican. Ese, al final, sí, no sé. Sí, yo sí. También soy un poco en ese sentido. De dejarme llevar por la masa. Es decir, si todo el mundo llama al juego Tomb Raider, pues yo le digo Tomb Raider, que no me cuesta nada. Y entiendo que en otros sitios a lo mejor se le diga Tomb Raider, si es como se les ha dicho siempre, y ya está. Esto es como en Estados Unidos hay una ley no escrita, que es cuando el tráfico va a una velocidad determinada, aunque pase el límite, tú tienes que ir a esa velocidad. Es. Go with the flow, ¿no? Dirían. Pues igual, aquí como... Fácil, sí, creo que... No, a ver, no sé, es que no sé. Esto es culpa del sistema educativo español, que lo sabemos todos. Iba a decir, bueno, las nuevas generaciones vienen mejor preparadas que nosotros. Pues no lo creo, amigos. Lo mejor, Nacho, es españolizarlo del todo. O sea, en vez de Last of Us 2, que eso es muy difícil traducirlo. Decirlo. Pues, el último de nosotros, claro, parte 2, y ya está. Y ya está. Y quedamos también. La sombra de los colosos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí. No, si no llamamos al que traduce las películas, los títulos de película, llamamos a ese para que venga aquí a traducir también todos los videojuegos. Ojo, que no defendemos que deba ser así, como yo digo, pero es un poco lo que pasa en cada sitio, ¿no? A ver, cuando sales fuera a un evento internacional. Hay que llevar cuidado con cómo. Hay que ir con mucho ojo con lo que dices, porque. Igual, claro, dices el nombre como se pronuncia aquí y la gente te mira en plan de. ¿Qué me estás contando, no? Claro, Microsoft toda la vida, Microsoft, ¿no? Microsoft. Etcétera, etcétera. Es que podríamos seguir hasta el fin de los tiempos. Así que bueno, pues eso. Se le entiende al compañero, pero sí. Que nos entienda también a nosotros. Claro. Segundo era Miguel Ángel. Nos decía que qué pasa con la duración de las consolas, que su Play 3, sus Play 3, sus tres Play 3, comen trigo en un trigal. Tres tristes trigas. Efectivamente. Se van muriendo y Sony parece sí. Que dice, bueno, es que es normal. A ver, yo tengo la suerte de que tengo una PlayStation 3 de las primeras. No sé si es japonesa, creo que es japonesa la mía. Es posible. La que compramos japonesa. Sí, la ¿el FAT. ¿El primer modelo? La FAT, la que lleva dentro es que una Play 2 y una Play 1. Sí. Hostia, pues esa moría. Debe ser ya el único que la conserva. Sí, porque yo la tengo también. La sí. Tengo guardada y. La mía, la de no Alicante, tiene muy pocas cierto. Horas de uso. Pero es cierto que, no sé, cada vez las cosas se rompen antes. Fíjate, bueno, Microsoft tuvo el problema con 360. Con 360 de las tres luces rojas morían, sí, sí, pero morían en aquello. Peor que el desembarco de los bandidos, sí, las pobres sí, consolas. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, creo que nos tenemos que acostumbrar a que esto peta. La obsolescencia esta en la que hemos hablado en alguna ocasión. Que no debería ser. No debería ser, pero las consolas no dejan de ser tecnología y en la medida en que estamos dentro del barco de renovar la tecnología y con ciclos más cortos cada vez, pues bueno, pasa. También por romper una lanza y quizás jugar un poco abogado del diablo, las consolas de antes no son como las consolas de ahora. A nivel de lo que tienen dentro, tienen muchas más piezas, son mucho más complejas y es normal. Lo de ya puse una Super Nintendo, pero tú una Super Nintendo me funcionaba perfectamente. Pero tú la abres y sabes lo que hay. Y sabes que es otra caballo de rey y es muy difícil que esa tecnología e incluso el propio lector, el propio cómo funciona todo, no es lo mismo lo que es un lector de DVD, de Blu-ray, que un lector de cartucho. Entonces, también las cosas son más complejas y por tanto tienen más posibilidades de romperse. Totalmente. Es como los coches. Al menos parece que han aprendido la lección, ¿no? Al menos tanto la PS4 como la One que tengo son de las primeras y todavía no me han dado problemas después de 3 años. Y tú, como has dicho, esta noche prepárate el año. Ya verás, ya has mencionado. Comentator's Curse. Que poner la Play 4 y explota. A Fran se le oye muy por encima de nosotros. Sí, yo no me escucho casi. Yo cuando habla Fran no me oigo. No es que me dé envidia, que me da, pero tiene un vozarrón. Igual es su vozarrón también, puede ser. Se ha despertado ahí potente. Suenas potente. Tiene el autogain. Ahora te han subido, tío. Muy bien. Por quejarte. Ahí está Daniel Kitten. Y sobre el calentamiento global de las PlayStation 4 Pro. ¿Se calientan mucho o qué? Bueno, ha habido gente que ha reportado problemas de calentamiento, otras no. Entonces, no sé muy bien cómo ha quedado la cosa, así, pero vamos, fallo masivo, no tenemos noticias de que sea algo, algo así. Que bueno, que pasas por los foros y hay de todo. Hay experiencias que dicen que, mira, que sí, que se calienta mucho la mía. Aquí hemos tenido pues una Pro funcionando con Final Fantasy XV y no has tenido que poner no has tirado el bacon para asarlo ahí, ¿no? Y estuvo enchufado 24 horas la máquina. Sí, aquí, casi, ¿no? Casi. Sí. Entonces, yo iba a decir una cosa ahora que estaba pensando, intentando recordar que los problemas, al menos en mi experiencia, de forma así un poco como comenta el compañero oyente, a mí me empiezan a dar problemas las consolas a partir de PlayStation, ¿vale? Desde la primera PlayStation, que yo creo que también tuvo un montón de... También, efectivamente, tuvo un montón de problemas y Sony tuvo que responder ahí cambiando consolas o arreglarlas. Pero hablamos de las piezas móviles y estaba pensando, por ejemplo, en los Mega CD. Mega CD 2 particularmente, que es el que se vendió de forma masiva en España, y siguen funcionando hoy. Sí, el lateral sigue funcionando hoy casi como el primer día. Casi todos ellos. El mío palmó, Juan, el mío palmó. Es normal, pero el que te di yo a ti, no, el otro que tengo. El que tengo tuyo, ese funciona muy bien. Pero ese va bien. Digo que en líneas generales, máquinas con piezas móviles como esa, quizá porque a lo mejor también eran mucho más sencillos en lo que llevan dentro. El lector de carga lateral era abierto, metido el CD y para adentro. No sí, tenía eso mucha sí. Historia, pero bueno, que me sorprende que todavía en aquella etapa aguantase, claro, sigan hoy funcionando pues bien como funcionan, o una Sega Saturn o cosas así, que no tienden a romperse tanto como otras consolas, aunque hay alguna excepción, por ejemplo el Famicom Disk, que creo que eso es para que funcione hay que ponerle una vela. Sí, bueno, hay muchos chismes, ¿vale?, que tienen lectores de disco, sobre todo, que dependen de gomas de para el engranaje de pues, para leer la información del disco, que con el tiempo, si no los pones de forma más o menos regular, se rompen de no usarlos. Mm. Es decir, me ha pasado con algún trasto, o sea que no es tan raro. Como el amor. Se rompe de no usar. Qué bonito, por cierto, Cristiano es verdad, ha ganado Balón de Oro. Está confirmado, ¿no? Sí, sí, vaya. Cuarto Balón de Oro. Está. Pero esto suelen decirlo más tarde, ¿qué ha pasado? No sé, me acabo de enterar ahora, he ido a Twitter y ha saltado aquí Cristiano. Por eso soy Salva. Se ha ido Salva por eso. Claro. Bueno, vale. Hasta aquí, ¿no? Pues hasta aquí lo que se daba, caballeros. Venga, Dani, dale. Como el del videojuego, que lleva ya años bebiendo o inspirándose o compartiendo con, por ejemplo, el del cine, la espectacularidad. Estamos siempre hablando de tiros, de explosiones, de aventuras mastodónticas con protagonistas con muchísimo carácter, bla bla bla bla bla. Está bien que de vez en cuando tengamos hueco para juegos como The Last Guardian, al que hoy hemos dedicado el programa y del que hemos dicho cosas muy bonitas. Hemos hablado de emociones, preciosas, de sentimientos, de cosas que normalmente, como digo, tienen la cabida justa dentro del mundillo y que está bien de vez en cuando se hagan hueco, porque también en base a esto se construye la industria. Hablaremos de juegos como este dentro de unos años. Quiero pensar que sí. Por lo menos de Ico y de Shadow of the Colossus me lo está hablando durante años y seguimos disfrutándolos tanto en remasters como pues en las consolas clásicas, ¿no? Fíjate, ahí están las dos ediciones de, sí, señor, de muy cartón, chulas además estas, ¿eh? Las conseguí de segunda mano, fíjate. Sí, sí. Y bueno, pues ahí está Last Guardian, a ver si me llega la Collectors ya, que no veas qué drama con el tema de los envíos, de verdad, ha sido un disparate. Hay mucha gente quejándose de eso, mucha yo tuve suerte y lo recibí el día que tenía que recibirlo, pero sí. Suertudo. Y nada, semana que viene, semana de GOTY, ¿no? Sí, ya toca, Fran. ¿Tú ya lo tienes claro? No, bueno. Más o menos que sí. Estamos esperando a Salva, que la mericena, sabes que él compra votos por copas. ¿Pero viene Salva o qué? Va a estar le vamos a poner, como no puede venir, le vamos a poner un iPad. Ah, vale. Y con el iPad va a estar en Hangouts, andando con nosotros. Que alguien se lo cuelgue así en el pecho y lo lleve toda la noche, ¿sabes? No hay que huevos. Esté, ¿sabes? Que esté toda la noche conectado. Toda la noche forever with you. Pues estaba viendo el calendario de GOTY y demás, y sobre todo, ¿cuándo va a ser el último programa del Meri Podcast? La semana que viene será el próximo, ¿no? Que antes de Navidades, desde luego, porque luego ya empiezan las fiestas. Sí, tochas. Efectivamente, porque estamos a día 12. La semana que viene será GOTY y la nos iremos ya Navidad. Nos iremos al 9 de enero, entiendo, el regreso. Sí, efectivamente, 9 de enero volveremos y o sea, hasta la semana que viene pues habrá cada uno que defienda a su candidato, quien piensa que está más equilibrado, quien piensa que ha hecho méritos, pero quizás no es apto para el reconocimiento máximo. Y ahí estaremos, yo lo dije y lo vuelvo a hacer público. Dishonored 2 para mí es mi GOTY, aunque no quita que haya por ahí juegos que estén muy, muy en la pugna, muy, muy a un altísimo nivel, como mencionaré en su momento. Bueno, yo lo dejo para el vídeo ese que tenemos un poco previsto. Que sí, bueno, son... No es lo que hacíamos, es otra historia, ¿no? Sí, son piececitas, cada uno defendiendo, respondiendo a la pregunta, ¿por qué crees que este juego tiene que ser GOTY? Muy bien. En un minuto. Muy bien, bueno, lo veremos y lo justificaremos. En fin, vamos a ir despidiéndonos. Un abrazo, tío. Un abrazo, un placer estar aquí con vosotros y con vosotros, por supuesto. Muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno, nos despedimos. Espero que estéis disfrutando con este The Last Guardian o que tengáis planes de hacerlo y que os emocione y que esa espera y esa pasión, esa fe por el equipo de Ueda pues se vea recompensado en un juego que responda a vuestras expectativas. Y si no, maletines. Albert el sensible, como lo llamaremos a partir de hoy. El sensible. Un abrazo. Que no es sensible. O sea, que vamos a ver, que yo lo que digo es que si no te gusta de las bueno, Guardian, si no pasa nada por ser sensible, nadie, tío. Escúchame, que nadie más que yo siente que esté muerto por dentro. ¿Sabes? Que hay algunos que se sabe que están muertos por dentro por claro, lo que pasa, o sea, a su alrededor. Por como tú. Ya pues eso, la huele a ciénaga desde aquí, digo, ahora, ¿verdad? Nos vamos a hacer sangre además. Oye, todo siempre desde el troleo y la coña. Nos vamos la semana que viene, GOTY. No, mentira, pero bueno, para sí que lo quieren. La semana que viene, GOTY. así que qué mejor manera de votar vuestro GOTY que mandándonos un audio a meripodcast@meristation.com. O sea, cogéis el de este tipo. Oye, mira. Mensajitos breves Doom, justificándolo, ¿no? ¿O qué? Claro, ni Doom, ni Overwatch, ni leches. O sea, el GOTY de este año es tal, porque a mí me ha parecido tal. Eso. Pues genial, lo mandas y más allá de los candidatos que sabemos que van a salir, pues tenéis ahí vuestra voz y voto. Nunca mejor. Así que defender, nada, la semana que viene. GOTY. Eso, más que votado, defendido. Porque votado, las votaciones van a estar ahí llevándose a cabo. A través de la revista, a través de... Que nadie os diga lo contrario. Al final, el GOTY es el que vosotros queráis. Ok, populista, vuelves a las andadas. No pasa nada. Por cierto, te vemos el sábado, ¿no? ¿Tú vienes o qué? Sí. Sí, ¿no? Dice Frank que me hace hueco en su cama. Sí, yo lo he oído, lo ha dicho. Tranquilo, que tienes como 5 casas donde quedarte, no te preocupes. ¿El año tú vienes o qué? Yo no puedo. Man, tío, no está lesionado, está lesionado. Da igual, te vienes y te llevamos en volandas, tío. Te llevamos ahí, te manteamos. En un trono, en un trono. San Relaño, ahí por las calles de Madrid, nocturnas. Voy a tener que coger otro ahí para mí. San Relaño, si he podido llevar a Trico, te puedo llevar a ti, amiga. Relaño, un abrazo, tío. Venga. Cuídate. Sí, de todas maneras, la semana que viene sí que estaré por aquí, porque es que sin mí no grabáis, esto no puede ser. Y está claro, sí. Por aquí estaré. Hombre, a ver si el internet que se terminas de pagarle el plazo y te dejan el ancho de banda entero. Tengo que estar continuamente dándole palo a lo de Telefónica, esto no puede ser. Bueno, pues un abrazo para Dani también, que el hombre ha estado peleándose ahí con ese cable que hoy nos ha hecho un poco jugarretas. Y para Fabián. Para Fabián también, un poco Para Fabián, para Flavio, para Felipe, para Fausto. Fabio. Es el nombre de los mil nombres. Me gusta vuestra creatividad. Los chicos al otro lado del cristal. Y evidentemente, y sobre todo para vosotros, amiguetes que nos oís cada semana, nos veis cada lunes. Y estáis siempre pendientes, para bien o para mal, de lo que tenemos que decir. Críticas también son necesarias y las aceptamos con estoicismo, no debe ser, ¿eh? Y con voluntad de mejorar. Bueno, la semana que viene, último programa del 2016, se dice pronto, y seguimos sumando. Un abrazo, adiós.